Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y bueno, pues como algunos de ustedes sabrán, los días 27, 28 y 29 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, en Veracruz, el Encuentro Internacional México Construyendo la Cumbre de los Pueblos Río Más 20, que bueno, pues fue una reunión convocada por el colectivo de organizaciones mexicanas por la justicia social y ambiental hacia la Cumbre de los Pueblos. En dicha reunión se intercambiaron análisis y experiencias y se definieron posturas sobre la crisis climática y sus alternativas. Cabe señalar que el encuentro fue en memoria de Betty Cariño, Yiri Yacola y Bernardo Vázquez, personas honestas que han sido impunemente asesinadas en nuestro país por defender proyectos alternativos al capitalismo que, bueno, pues todo lo degrada. El día 28, la reunión se estremeció al saber del asesinato político horrible y atroz de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso de esta ciudad, azotada por la violencia sistémica. Regina, quien de manera valiente denunció la relación del gobierno y su cuerpo paramilitar llamado crimen organizado, fue torturada y asesinada, sumándose a una larga lista de crímenes impunes y a la política del capitalismo feroz de este siglo XXI. Y bueno, pues nada más antes de pasar a los audios que tenemos para ustedes de este foro, en donde afortunadamente Hijos de la Tierra pudo participar, vamos a comentarles, más bien leerles rápidamente las pues demandas y el posicionamiento de este encuentro, que bueno, pues viene en su declaración final y que nos resume un poquito lo discutido. Y dice así: reivindicamos la función social de la tierra, de la ciudad, del campo y del planeta como un patrimonio de todos y todas, contra el acaparamiento y la especulación, donde las y los habitantes tienen pleno derecho a su territorio, participan en procesos democráticos, en los procesos productivos, en la creación del conocimiento y reproducción de la cultura y en la generación de condiciones ambientales sustentables. 2. Orientamos nuestra práctica social y nuestra conducta individual para impulsar otra forma de vida que priorice la relación armónica entre la naturaleza y la sociedad. 3. Viviremos en paz, con alegría, con salud y seguridad para ayudar a que la Madre Tierra recupere sus colores, sus perfumes y su poesía. 4. Asumimos el compromiso de defender a nuestra Tonantzin, nuestra Madre Tierra, de los megaproyectos, de la minería tóxica, de las autopistas y represas, de la siembra de transgénicos, de los desarrollos urbanos y de los agronegocios y los monocultivos. 5. Exigimos al gobierno de Oaxaca el encarcelamiento a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Betty Cariño, Yiri Yacola y Bernardo Vázquez. 6. Rechazamos la pretensión del gobierno federal, las y los senadores y diputados, de criminalizar a los movimientos y luchadores sociales y construir un estado policiaco que viola los derechos humanos e incumple sus compromisos internacionales, la constitución y las leyes internas en la materia a través de la Ley de Seguridad Nacional. Y 7. Repudiamos el asesinato de la periodista de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, ocurrido mientras celebrábamos nuestro encuentro, y exigimos al gobierno de Veracruz que encuentre, juzgue y encarcele a los responsables de tal omisioso crimen. Asimismo, exigimos a las máximas autoridades federales y estatales que, en cumplimiento a sus obligaciones, garantice el pleno respeto a la libertad de prensa y efectiva protección a la vida de las y los periodistas. Y bueno, pues esto es lo que nos comentan los y las compañeras que participaron en este foro, en su declaración final. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora los audios que tenemos preparados para ustedes. Empezaremos con un audio de la inauguración del encuentro, que nos habla un poco sobre los objetivos del mismo. Y luego escucharemos un audio de Carlos Beas sobre las alternativas al capitalismo. Y bueno, pues después de esto escucharemos una canción más. Así que los dejamos con estos audios. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Para ir entrando ya más en materia, quiero comentarles los objetivos pues de esta convocatoria y de esta reunión. Hace 20 años en Río de Janeiro, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la segunda conferencia sobre medio ambiente. En ese entonces, después de arduas pláticas entre los gobiernos, más de 178 gobiernos, se definió una agenda que se le denominó la Agenda 21. Esta Agenda 21 la firmaron justamente 178 países comprometiéndose a hacer diversos programas en cada país para disminuir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Esta Agenda 21 tiene una serie de capítulos, de títulos, etcétera, y realmente es un avance sustancial lo que ahí se está mencionando. Lamentablemente, como la mayoría de las legislaciones que ocurren, no solo a nivel local, nacional, sino también internacional, parece ser que son letra muerta. Y entonces, hoy que ya se cumplen 20 años de esa conferencia, se hace necesaria pues una reflexión. Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas está convocando a una conferencia cumbre también del desarrollo sustentable, también en Brasil, en Río de Janeiro. Pero diversas organizaciones a nivel global, a nivel mundial, que están trabajando justamente en defensa y en resistencia por los derechos del medio ambiente, de la madre tierra, del agua, etcétera, han privilegiado la articulación desde las organizaciones sociales y no desde los gobiernos. Y entonces están llamando a todas las redes nacionales e internacionales a construir una propuesta diferente, una alternativa diferente a esta problemática que se está viviendo ambientalmente hoy en día. Y se está convocando entonces a una cumbre de los pueblos, así se le está denominando. La cumbre de los pueblos se va a llevar a cabo de manera paralela, digamos, en Río de Janeiro, a mediados de junio. Y hay una agenda de discusión que nos convocan las diferentes organizaciones para analizarlas y para llevar propuestas en ese sentido. ¿Por qué cobra importancia esta cumbre de los pueblos? Bueno, ustedes saben que se han reunido también, por otro lado, el llamado Grupo G20, que también se va a reunir en Baja California. Está también la Cumbre de las Américas, que recién acaba de pasar y que salieron sin acuerdos. No sé si ustedes estén enterados, pero no salieron con acuerdos de ninguna naturaleza los gobernantes, quién sabe por qué. Y entonces esta Cumbre de los Pueblos, que se realizará en Brasil, adquiere una importancia en la medida de que se coloca por delante el papel de los pueblos organizados. Y entonces nos obliga a tener una reflexión muy seria, muy propositiva y muy de pensar en esta crisis de civilización que estamos viviendo y cómo el pueblo organizado es quien va a sacar adelante esta problemática. Ningún gobierno, ni las Naciones Unidas, ni el Fondo Monetario, mucho menos, van a sacar adelante esta crisis de civilización. Es el pueblo organizado quienes tenemos que dar estas luchas y estas batallas. Me alejo. Entonces, ya me pidieron que no vaya a pasar. En ese contexto estamos llevando a cabo esta reunión, y esta reunión es parte también de un proceso. El año pasado en la ciudad, en Aguascalientes, diversas organizaciones se reunieron, nos reunimos en torno del Día Internacional del Hábitat y se analizó esta situación de cómo empezar ya a articular algunas acciones, algunas luchas, algunas estrategias y hacer frente en México a esta problemática. De Aguascalientes se hicieron otras reuniones, una más en, de organizaciones en la Ciudad de México en diciembre, y vimos la pertinencia entonces de hacer este segundo encuentro para poder darle continuidad a este proceso. Estas organizaciones que se están que se reunieron desde entonces, ahora nos hemos denominado Colectivo de Organizaciones Mexicanas por la Justicia Social y Ambiental. Y tenemos entonces la encomienda, hemos asumido la encomienda de construir una agenda de México en la medida de lo posible para llegar a Río de Janeiro con algunas posiciones discutidas, analizadas, con propuestas que emanen de estos procesos y que puedan compartirse con otras organizaciones a nivel internacional. Y son tres objetivos entonces los que nos motivan a estar aquí presentes. Una es que sí tenemos que analizar que la crisis de civilización y la crisis climática que hoy padecemos tiene causas, tiene responsables con nombre, con apellido, y que son causas estructurales que no se van a modificar de la noche a la mañana, ni tampoco por un pronunciamiento que hagan los gobernantes, sino que requieren de acciones decididas en donde el pueblo tiene la primera palabra. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que compartir esa reflexión. Cada uno de ustedes sabe la problemática que puedan llegar a tener, sabe que hay una causa estructural. Ahora, hoy en día, toda la cuestión de megaproyectos está agrupada, está integrada por un plan que se le cambió de nombre, pero que sigue siendo el Plan Puebla-Panamá en lo que se refiere a nuestros países de México y de Centroamérica. Y esto corresponde a políticas internacionales, a medidas de los mercados internacionales que definen desde los escritorios y desde fuera de los pueblos y del territorio qué es lo que se debe hacer. Entonces, por eso las minerías a cielo abierto, las represas, los parques eólicos, la destrucción de nuestros bosques, etcétera. Entonces, eso tenemos que entender que tiene una causa fundamentalmente en el sistema económico que estamos viviendo. El segundo objetivo es intercambiar nuestras experiencias, y entonces esto se hace muy de tú a tú. De repente, sí quisiéramos que vamos a ver abrir el momento para que los compañeros compartan cuáles son sus problemáticas, pero también y sobre todo cuáles son las propuestas. Se trata de tener claridad sobre cuál es la problemática, efectivamente denunciarla y hacer eco de los llamados a la solidaridad, pero más importante es qué cosas, qué acciones vamos a hacer para enfrentar esas problemáticas. Y finalmente, lo que comentaba hace un rato, definir propuestas de articulación. No solo para Río de Janeiro, porque unos a quien le toque ir ya se fue allá a la tierra de la samba y de las, ¿cómo le dicen? Las caipiriñas y las morochas, ¿no? Y los morochos, por supuesto, ¿no? Pero no se trata solo de eso, sino también de interactuar con las demás organizaciones que lleguen allá con nuestras reflexiones. Entonces, estos son los objetivos a grandes rasgos. Nosotros les estamos entregando en el material varios links de correos, de páginas web, donde pueden encontrar mucha más información y donde pueden estar ustedes enterándose más de qué es lo que está sucediendo en los diferentes países, cómo se están organizando en otros lados, qué pronunciamientos han sacado en otros países, también los diferentes pueblos. Entonces, espero que no haya sido tan larga la explicación, pero era necesario como contextualizar el por qué estamos aquí y el qué se espera de nosotros en esta reunión. En esos momentos hay una fuerte movilización en contra de las políticas neoliberales. Yo me atrevería a decir que fundamentalmente ahorita en Sudamérica esta emergencia está llegando a tal nivel que ya es una ofensiva ciudadana, una ofensiva social. Ya los estudiantes en Chile nos están movilizando ya únicamente por la cuestión de la educación, sino también por definir otros espacios de vida. Esto está ocurriendo también en Canadá y en otros continentes. Pero sin embargo, lo que yo quiero referir, que es una reflexión importante para el caso de los mexicanos, es que creo que nos quedamos retrasados, nos quedamos rezagados. Yo siento que en Sudamérica las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, los pueblos indígenas han avanzado en la construcción ya de alternativas radicales, no solamente de propuestas políticas, sino también de propuestas de participación ciudadana en todos los niveles. Es decir, el buen vivir no es decir buscamos alternativas dentro de este sistema, sino si ya está planteando una propia alternativa diferente al capitalismo, no necesariamente traída de Europa. Se está construyendo, está surgiendo ya desde abajo iniciativas con un carácter de alternativas de ruptura, de cambio radical, que van más allá que los gobiernos de Evo y el gobierno de Correa, incluso tienen confrontaciones ya con esos gobiernos progresistas, ¿no? Sin embargo, en México, yo creo que sirve la reflexión, estamos a la defensiva, estamos resistiendo. Y estamos resistiendo de manera aislada, por eso tenemos que hacer constantemente el recuento de nuestras víctimas. Bernardo, Betty, Yiri y muchos otros compañeros y compañeras que hemos conocido y que no están aquí. Entonces yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué estamos todavía a la defensiva? ¿Por qué somos incapaces los mexicanos en esta coyuntura de plantearnos ya alternativas radicales? ¿Por qué seguimos defendiendo nuestros pequeños espacios y no avanzamos en la construcción de un cambio profundo? Yo creo que la gran reflexión, Flavio nos decía un poco de eso cuando nos decía la cuestión de los partidos. O sea, todavía, de alguna forma, muchos niveles de la participación ciudadana, dígase el Distrito Federal, si no, está permeada por la presencia de los partidos políticos y sus contenciones. Yo creo, y quisiera terminar con esto, que tenemos que avanzar en una forma de organización diferente, como ya planteaba el compañero hace rato. ¿A qué me refiero? Tenemos que acumular la energía suficiente en un frente multisectorial, mujeres, indígenas, colonos, construir propuestas radicales de vida, de transformación. Yo recuerdo que hace 30 años nos planteábamos con los compañeros de Iztacalco de aquella época el comercio directo entre los productores rurales y las colonias populares en Iztacalco. Hace 30 años, eso lo abandonamos, pero son las alternativas de la construcción de un nuevo país, al margen de la centralidad, al margen del poder. Yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es rescatar todas las alternativas que están haciendo. Hay muchos trabajos alternativos, hay muchas experiencias, tanto en el campo como en la ciudad. Tenemos que rearticularnos en un gran movimiento multisectorial y nutrir de nueva cuenta esas relaciones horizontales entre nosotros para plantearnos ya no solamente acciones de resistencia, sino plantear una alternativa más allá de partidos, más allá de gobiernos, donde la sociedad pueda decir estamos aquí presentes. Yo creo que es el gran reto como mexicanos, no solamente frente a la cumbre de los pueblos, sino el futuro. Realmente este país, como bien decía un compañero, no va a estar el primero de julio. Depende fundamentalmente de que hombres y mujeres de este país tomemos nuestro destino en las manos. Esa es la respuesta a esto. Gracias. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con todo. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Pisa la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad. Verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces toma, todas las manos toma, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista. Muchas gracias.